Seguimos aquí en No Solo Jazz, música del mundo, escuchando música de todos los tiempos y todos los géneros. Mi nombre es Eddie Cazón y estoy a cargo de la producción, locución y selección musical en este espacio que me ha brindado Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial para la zona centro del Valle de Punilla y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Estamos ahora escuchando a Tony Levin y estamos celebrando su cumpleaños número 75. Bajista formado en la escuela clásica, luego músico de jazz y finalmente entrando en el ámbito, en el mundo del rock, incorporando una forma muy particular de tocar el bajo, el stick, la tuba y otros instrumentos. Estamos escuchando el tema Chums, Tony Levin tocando el stick. Thank you. Y ahora escuchamos a Tony Levin junto a Peter Gabriel y el tema Downside Up. Standing Y ahora Tony Levine junto a King Crimson, el tema Neil and Jack and Me, celebrando los 75 años de Tony Levine, que sigue rockeando como siempre. Escuchemos a el grupo Snarky Puppy junto a la Metropole Orchestra y el tema The Curtain. Thank you.